Con motivo del vigésimo tercer aniversario del deceso del presidente Kim Il-sung, tuvieron lugar el seminario sobre proezas y la exhibición de libros y fotos en la ciudad de San Petersburgo, y se inauguró la exposición de libros y artículos artesanales en la ciudad de Arseniguev del territorio litoral de Rusia. En sus locales estaban montadas las fotos de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y del máximo dirigente Kim Jong-un. También se expusieron las obras maestras de ellos, libros y fotos que dan a conocer la realidad de la Corea de Seongun y los artículos artesanales que testimonian la inteligencia y el talento del pueblo coreano. Participaron las figuras de renombre y masas de Rusia. Por otra parte, se efectuaron los seminarios sobre proezas en Alemania, Suecia y Nepal por la misma ocasión. En los seminarios acordaron el envío del mensaje al máximo dirigente Kim Jong-un.